Y es una forma de financiamiento, que recién hablábamos de cómo autofinanciarnos. Podías jugar a la quiniela, al tenequino, al quiniseis. Si la pegás, algunos millones nos vienen. Y por supuesto los blanqueamos y sinceridamos. Sí, igual te lo sacan todos los impuestos, eso enseguida. Es mucha gente. Ganas plata, el primero que te viene a robar es el Estado. Tal cual. Pero hay gente que, bueno, como Melconian, por ejemplo, que no tiene problemas en decir la plata que tiene invertida. Él se la ganó, meritocracia. De alguna manera se la habrá ganado. Sí. Por ahí la robo, no sé de dónde viene Melconian. Me suena un apellido así medio conocido, pero porque él viene hace tiempo ahí. Sé que el negocio está. Digamos, una persona que aprecia la pobreza como forma de riqueza es bastante desneable, ¿no? Y esas ya son sus ideas, más allá de lo que haya hecho. Ya sus ideas son. O sea, que tiene cada persona que está permitida la riqueza absoluta y que los pobres son pobres. No se puede hacer nada, ¿no? Y todas esas frases asquerosas que se pueden decir como pobre siempre hubo, o que. Como una forma de justificación de. Me hace acordar a Menem, que algo así decía también. No me acuerdo bien con el textual, pero. Por suerte era muy chico y no tengo ese bicho atragantado en la garganta. Me acuerdo lo del. El cohete en el espacio y la estratosfera. Pero. No tengo tan mal recuerdo porque no tengo tantos recuerdos, sino sería mucho peor. Sí. Recuerdo un coche bomba inventado frente a una mutual y judía. Eso sí lo recuerdo, de mucha gente diciendo no pasa un coche bomba por una calle llena de tránsito a 80, 90 kilómetros, como habían dicho, y ya llevamos casi 20 y pico de años, se cumplen ahora el 18 de junio, ¿no? ¿O julio? Julio. No, creo que julio. El mes que viene se cumplen más julio. Años de mentiras. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les fue el fin de semana? Roxy, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Tranqui? Sí, demasiado. ¿Demasiado tranqui? No, tranqui es una manera de decir más o menos. Ah. Medio bajoneante. Todo. ¿Ah, sí? Sí, porque estamos en momento de dificultad. Siempre hay un momento del año que te topas con las dificultades. Así decís, como familiar, en las casas de uno. Así, sí, cosas. O lo que hablábamos antes de empezar el programa, ¿viste? ¿De dónde finalmente salen las financiaciones? Ah, claro, porque la guita nos toca a todos, ¿verdad? Sí, seguro. Entonces, se va juntando. Medio tristona. Mirá cómo influye el tema de la guita, ¿no? A mí se me pasa también. Yo veo que. Pero yo lo que hice es al revés, dejar de consumir un montón de cosas, no gastarla. Y arreglarme como puedo, ¿viste? Y me olvido. Igual yo tengo una entrada mensual indigna, que no sirve para nada, pero bueno, por cierto, en casa hay gente que labura y entre todos, claro. No, si no yo tengo otra política, que es lindo hablar cada tanto del dinero, porque como vos decís, nos toca demasiado cerca. No, yo soy de las que apuesta y paga caro todo. Primero, o sea, en mi carácter de psicoanalista, que las sesiones y todo lo que haces dentro de psicoanálisis es carísimo. Segundo, como artista plástica, más caro todavía. Ah, claro, porque los óleos, todos, claro. 300 pesos cada óleo. Bueno, son profesiones o ocupaciones caras. No, pero más allá de eso, yo soy... Realmente creo que hay que pagar mucho para obtener mucho. No soy de las que me restrinjo. Claro. No, pero no me restrinjo. Es una forma de no consumir, viste, como esto de consumo hasta morir. Ah, por supuesto. Y olvidarte de las marcas. No, eso sí. Yo puedo estar años sin comprarme nada de esto que te digo que es necesario. Material, digamos. Sí, como... sí, años, ¿eh? Sin mirar una siempre aparece vidriera. Alguna remera, alguna campera por ahí. Siempre se recircula, ¿no? Hablamos... Sí, obvio. Todo este tiempo también estamos hablando de la recirculación de cosas, ¿no? Que son... No tiene por qué tener un costo para nosotros si nosotros estamos atentos al lugar donde está. Sí, seguro. ¿Qué sé yo? Yo veo que, por ejemplo, en la comida, gasto re poca guita. ¿Viste? No es una cosa. E incluso a veces nos damos el lujo de decir, bueno, hay una feria por allá en Florida que se llama Sabe la Tierra, donde hay puestos y demás. Sí. Orgánico, recopado. Conozco, sí. Bueno, y gastás un montón de guita en un pan árabe relleno de seitán con no sé qué cosa, pero es un gusto que te das y olvidate, ¿viste? Es decir, uno a veces, yo digo por eso, no consumo un montón de cosas. Y las que consumo, las consumo porque me gusta, porque me hace bien o porque me parece que... A mí me olvido, ya está, olvidate. No puedo decir, qué sé yo, ponele hablando de cualquier número, ¿no? Pero 100 mangos o 200 mangos, te lo gastas en un toque y a veces con 200 mangos tenés verdura para una semana. Pero bueno, hay que equilibrar, ¿no? Las dos cosas. Sí, sí, seguro. Yo y creo. Bueno, hay que pelearla porque de lo que hablamos siempre, ¿no? El capitalismo nos viene ganando porque, claro, ofrece eso. Vos querés guita, la podés tener. Querés viajar, podés viajar. Querés ser como Belconiani y tener 65 millones en un banco del exterior, lo podés tener. El tema es que, hay que pagar caro también eso. Para nosotros es el precio demasiado caro. Yo prefiero andar sin un mango, con los pantalones rotos y comiendo capaz todos los días lo mismo, una semana fideo y arroz, y no enloquecerme con lo que ya viví en algún momento, ¿viste? Ah, y ¿sí? cuando te empiezas a pintar guita, el horario, ves que un día laburaste 3 horas y sacaste un montón de guita, ¿por qué no vender más? O con la venta, digo, ¿no? Uh-huh. Y venta de publicidad en este caso, que también es un producto intangible, pero que si lo manejas bien, deja muchas ganas. Pero te enferma, por lo menos a mí. Y el dinero es la energía más pesada que circula entre la humanidad, ¿no? Porque todas las manoseamos, todas las tocamos y todas las queremos. Claro. Bueno, no queremos, o sea, personalmente no es alguien que... Yo no estoy a la búsqueda de dinero nunca, o sea... Pero tenés que hacerlo, tenés que laburar. Pero siempre, o sea, uno lo necesita finalmente. Claro. Y eso es lo que genera que la mayoría de la humanidad está pendiente de eso y tiene una forma de obtenerse muy oscura, ¿no? Como que no alcanza el dinero para todos. Y, no. Y eso es lo que nos tratan de enseñar siempre. Y hay gente que también genera mucha ambición, es como una de las peores drogas, ¿no? Uf. La gente buscando dinero como si fuera la peor droga que se consigue en el peor lugar y que nos genera la mayor destrucción. Totalmente, pero igual en lo cotidiano. Por ejemplo, a veces voy un sábado o un domingo al chino, yo compro un chino, que tiene mucha merca que otros no tienen. Entonces voy a ese, elegí ese, ¿viste? Y entonces ves a veces los carros llenos, llenos, llenos. No es gente que va al Carrefour o capaz que también va. Pero llenos de, no sé, 10 gaseosas. En la compra semanal, por ahí semanal, ¿no? No creo que sea mensual. Vinos, esos vinos caros, ¿viste? Qué sé yo, de todo tipo de productos. ¿Cómo carajo hace esta persona o la familia? Mirá la cantidad de guita que se gasta en consumir esto, una marca, una gaseosa, ¿entendés? Como que. Digo, yo eso ya no lo hago, por suerte. Porque podría haber seguido por ahí, haberlo hecho y decir, bueno, ¿tenés tarjeta? Bueno, tarjeta, ¿a qué carajo te importa? Ya tuve una tarjeta más y me hizo mierda la tarjeta también, así que tampoco es algo que puedo usar, ¿entendés? Porque no sé cómo. Y la plata también da esa sensación de hoy la tengo, hoy la tengo que gastar, porque tal vez mañana no la tengo más y no la voy a poder disfrutar. Como si solo fuera ese rol, ¿no? Que la plata se disfruta si se gasta. Y esta persona que ayer llenó el changuito, dentro de 2 meses tal vez no tiene nada. Se enloquece. ¿Por qué se suicida mucha gente cuando pierde el trabajo, cuando pierde una entrada? Es muy loco pensar eso, ¿no? No, lo que pasa que yo lo que... En mi experiencia, ¿no? Pienso que tenemos que distinguir cuando hablamos de estos temas todo lo que promueve el capitalismo, que obviamente promueve un consumidor, un ciudadano consumidor. Uh-huh. Y entonces estamos hablando de cosas superfluas que uno podría prescindir. Pero en mi experiencia, también ese mismo capitalismo te vende, te miente, de que no sos ahorrativo. Uh-huh. Y eso también es, me parece que es un... Es un engaño porque, si me salgo del capitalismo, hay necesidades que son propias de un sujeto en crecimiento. Totalmente. A mí me gusta, bueno, también como psicóloga eso, pero ver, observar si la persona se va desarrollando, si tiene un campo para estar cómoda, claro, para estar bien. Para crecer. Y qué necesita para crecer. Y eso... también es plata, pero es plata que habría que conseguirla, digo yo, por lo menos es mi práctica de hace totalmente muchísimos años. Hay que conseguirla distinto, de otra manera, sin alienarte. Claro. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy un periodo largo, sin plata, que yo me la banco, porque, como te decía antes, los psicólogos tenemos como un lado oscuro en la profesión. Si bien cobramos caro, el lado oscuro es que el 70% de la gente trabaja ad honorem en muchísimos lados, en los hospitales públicos, claro, todo eso. Y eso es una realidad que por ahora no se puede cambiar, está muy taponada. Uh-huh. Entonces, mil veces yo me banqué periodos de mucha restricción. Cuando me encuentro con algo de plata, lo que yo descubrí, no sé, es mi experiencia, cada uno mande la suya, ¿no? Su opinión. Pero es que hay necesidades como sujeto que yo tengo. Y cuando me vienen esas, sonó toda la economía. Porque no me importa, la gasto. Y muchas veces es desde comprar buenos alimentos, que por ahí me estuve restringiendo. Uh-huh. Bueno, ese tipo de cosas. Pero lo importante, mira, una vez, hace muchos años, una alumna había traído un ejemplo. Estaba publicado en una revista de la cárcel, que me acuerdo tanto, que el presidiario tenía una latita con dinero, algo así, al lado. Estaba sentado, tenía el dinero ahí. Entonces alguien le pregunta, ¿qué haces con esto? Y la respuesta era, ¿quién manda a quién? Algo así, quiero que le quede claro, no me acuerdo bien la anécdota, pero quiero que le quede claro quién manda a quién. Como que él, y encima era un presidiario, pero la tenía clara la libertad. Él mandaba sobre el dinero y no el dinero a él, ¿no? Entonces, yo tengo mucho esa cosa de decir, el dinero no me va a ganar, pero si lo necesito, lo tengo que usar. Y trato de mantenerme al margen, como te digo, de lo que te vende el capitalismo. Tanto para mucho como para que te tenés que matar de hambre o no usar la luz o no sé qué, ese tipo de cosas. Bueno, ahí está uno de los puntos. Hay cosas de las que no puedes zafar. Por eso. Tenés que pagar la luz, tenés que pagar el gas, tenés que pagar el alquiler si alquilás. El agua. Esos son, claro, el agua también. Pero creo bueno. que tiene que haber una lectura transversal donde uno, bueno, como hablamos acá siempre, ¿no? Ejercite la libertad y elegir cada vez, ¿no? Bueno, tanto si estamos pobres, si estamos ricos, pero elegir y, bueno. Sí, por ejemplo, con el tema de esto de los pagos de servicios, un montón de gente decidió ocupar, colgarse, no pagar nada de todo eso. Y es válido también, pero bueno, hay que hacerlo también. No es alguien que está acostumbrado y tiene un mínimo confort, ¿viste? Salirse de eso como estructuralmente en la mente a veces no te da. O, por ejemplo, algo que es re simple. Que nos preparen para ser seres de consumo, que de hecho, entonces no estamos esperando. O sea, no tener que producir algo o hacer algo por nuestra propia cuenta, ¿no? Yo trabajo, hago mi trabajo X y después llego a casa y quiero tener todo como está y recibirlo así, ¿no? Y no se está esperando una crisis, no se espera nada porque no nos preparan para eso. Nos preparan solamente para consumir. Y ser obedientes al sistema también. Sobre todo. Eso es muy importante. Pero, incluso cosas que a mí me da, produce un cierto grado de, como se dice, una contradicción, ¿no? Porque, digo, yo como muchas verduras y hay muchas verdulerías. Y hay muchas verdulerías que tiran las cosas que no pueden vender, que en las que uno puede ir y friganear, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no lo hago de vez en cuando, por ahí a la verdulera le digo, che, ¿no tenés nada de tomate para tirar que lo hacía con salsa o alguna pera o alguna mermelada, qué sé yo? Pero, ¿viste? Eso de ir a buscarlo es como que algo que me cuesta muchísimo. Y sin embargo, yo vi un montón de compañeros, compañeras que lo hacen cotidianamente con la mejor onda y no tienen ningún problema. Entonces ahí también te evitás cantidades de gasto. Si viviéramos cerca del Mercado Central todos los días, diría, ¿sabes qué? Pones un emprendimiento de comidas. Porque es impresionante la cantidad de cosas que se tiran. Y se tiran, literalmente. Sí. Nadie se ocupa de que estos productos que todavía sirven para alimentar y que salen tanto a la sociedad, no es que es algo. No. Y por eso también miran mal ahí el que come de, como que ir a reclamar por comida para la sociedad no es algo bueno, es algo malo. Y en realidad deberíamos comer colectivamente, ¿no? ¿En qué estamos gastando? O sea, podemos comer bien colectivamente, no es que solamente tengamos que comer un puchero de fideo pasado, ¿no? Se puede comer bien y colectivamente tendríamos que gastar mucho menos recursos, no solamente en dinero, ¿no? Uh-huh. Sino en tiempo, en, totalmente. En todo, y se podría. Si nos organizamos. Y en alimentación, ¿no? Comemos todos. Y todos. Claro. Sí, eso está visto. Bueno, hablando de eso, creo que van a volver las ollas populares, ¿no? Porque ya se está viendo en varios lados muchas organizaciones que apuntan a eso. No les da el cuero para sostener a cada uno, pero sí, si se juntan, comen todos también. Y bueno, hablando de eso, dentro de 2 semanas la olla vuelve remozada, ollita quizás, a la esquina de siempre. Podemos hablar de eso también. Había propuesto como tema, creo que lo leíste vos, ¿no? El tema del sinceramiento.

cortina es Jamaicaderos, para no olvidarnos siempre que son los muchachos que están en la calle haciendo el arte ambulante, un arte popular, y siempre lo están queriendo correr. Siempre hay un poder punitivo ahí para las cosas que, bueno, hablando de capitalismo, ¿no? De las cosas que ni siquiera valen por el tema de dinero, valen por otro lado, ¿no? Y que sin embargo la seguimos haciendo, porque justamente nos corre, bueno, también en general los artistas y las artistas siempre tienen un laburo de sueldo, que con eso se bancan, y después cuando pueden hacen esto, ¿no? que les sale. Porque a veces discutimos, ¿no? Con esto, que son verdaderos artistas aquellos que cobran una millonada y su vida se basa en eso, ¿no? En laburar y hacer un disco y vender el show y esto, y, ¿no? Como que ya pasó a ser otra cosa. El artista se quedó en otro tiempo. Y es una parte más de todo el comercio, de toda la venta de... Muchos hacen arte para los que tienen mucho dinero y no para... Ese es... A veces la finalidad estúpida, ¿no? Que no está apuntado a todos, sino a los que tienen dinero, a los que van a consumir, uh-huh. A los que están pendientes del consumo. Entonces, tu arte es limitado, finalmente. No estás pensando en todos. Sí, es una mercancía más. Lo lindo del arte, ¿no? De hacer algo pensando en todos, ¿no? No en un par de personas que andan por ahí con la billetera gorda. Mm. Sí, sí. Y en las artes plásticas eso es patente. Y patético. Pensé que era así, patético, sí. No, patético, porque está el mercado que ya abarcó todo y entonces hay obras multimillonarias, pero que no valen por sí mismas como arte. Entonces hay una pelea bárbara, porque hay un montón de gente que quiere seguir haciendo arte, el trabajo como más esmerado, más esforzado del artista, y están los pendejos, viste, que se cuelgan a... ¿Pendejos o no? Es una manera de decir, pero... se cuelgan como a estas ofertas del mercado, lo que decías vos recién, y ganan un montón de plata. Pero como decía un profesor mío, no estamos invitados a esas fiestas. Ni te calentes en entrar en eso. Entonces hay mucho lío en el mundo, porque realmente la plata gorda pasa por... obras de arte que no son tales. Mm. Sí, es un circuito. Y hay un montón de gente que por suerte resiste. Tal cual. Sí. Yo todavía soy muy nueva, así que no me ubico en ningún lado todavía, pero sí, es interesante la conversación esta. Hay un artista plástico conocido que creo que es chaqueño. Milo. Sí, Lockett. Que vende cada cuadro, no me acuerdo, que es una fortuna. Sí. Ese tipo tiene una capacidad de hacer plata, pero esos son casos. Es como un Maradona de las artes plásticas. No sé cómo hacen para. Bueno. Porque él contaba su primera muestra. También hay algo de suerte o de estar estrellado. Estrellado no, ser una estrella. Uh-huh. Estrellado es lo contrario. Yo tenía una amiga que decía, algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados, para mencionar esto. Él hizo una muestra y tiene la buena suerte de que viene un famoso actor, ahora no me voy a acordar, Coppola creo que era. Director. Sí, el director. Estaba por ahí cerca, va todo el grupo, les encanta lo de Milo Lockett, le dicen, el tipo alquilaba una pensión, porque es de una provincia, se venía sin nada. Vení volando, que está lleno de extranjeros, te quieren comprar. Vendió todo. Te das cuenta que hay un elemento de, sí. De estrella y de que y de le suerte. De suerte, algo así. Sí. De gusto también, ¿no? Que hay sí gente mismo, que le llega más a. O sea, los artistas, hay gente que le llega más al público, por más que al otro artista no le guste. Sí, porque... Aparte te digo una cosa, ese tipo hizo. Yo en una parte lo entiendo y lo aprecio. No sé si lo admiro como artista, pero lo aprecio. Hizo la estación de Pacífico, no sé si la vieron, la de subte, y te digo que es encantadora. O sea, hay que saber hacerlo. Es muy simpática, ¿eh? ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, eso, por lo menos, o sea, tal vez ahí cobró, pero lo hizo para el público, no lo hizo pensando en... No, el chabón es re solidario, ¿eh? Ah, bien. Es eso. Hace muchísima obra. Pero sí, ese es el tema con los artistas, que muchos se enfocan en lo que es la plata, en como todos, ¿no? Que el que trabaja también, ¿no? El que está ahí en una oficina está enfocado en el dinero. No hay que sacarlo, ¿no? Es a veces solo la envidia de un lado o del otro, lo que genera mirar mal al otro por lo que hace. Pero después el arte es como algo que es básico, ¿no? Y que no se puede estar esperando la retribución por hacer tan bien o tal cual tal cosa. Obvio. Es más bien una cuestión bien espiritual. Y sí. Uno puede llegar mucho más lejos no pensando en el dinero, sino en el arte o por el arte. Es verdad. Bueno, ¿vamos a empezar a desarrollar algún tema o no? Seguimos así. Ah, como vos quieras. Miguel, no, Miguel mandó música relacionada con el acuerdo transpacífico, ¿no? Porque dice que Argentina se suma como observador a la Alianza del Pacífico y que esto puede implicar un montón de cuestiones que ya venimos viendo jodidas con respecto a la producción, a la soberanía. Dice, a ver, esto fue desde el 9 de junio. Dice, la Alianza del Pacífico aprobó anoche en la Ciudad de México la solicitud de Argentina de integrarse en este mecanismo como país observador, por lo que el presidente Macri está en condiciones de asistir con esa categoría a la cumbre del bloque que se celebrará el 1 de julio en Chile. Claro, porque ya hay algunos países que están sumados a esto, Chile, Perú y no me acuerdo quién más. Perú, que solo con, no sé cómo se haría aquí en la Argentina, solo con firma del presidente... El que ya obviamente en Perú no existe la reelección, entonces la reelección, entonces Ollanta no se presentó nuevamente, pero él firmó para estar dentro del TTP, él solo firmó el tratado, no le preguntó ni preguntó al nadie. Congreso ni a nadie, ellos están adentro, la tienen adentro, como se diría más popularmente, y están ahí a costa de tener medicamentos más caros, de estar observados por la internet, de perder muchos derechos civiles así rápidamente por firmar un tratado que una persona sola, sin discutir con nadie, lo firme. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y acá la nota esta, que es de Argentina Today, dice que Macri fue invitado porque Argentina tiene un especial interés por acercarse a la Alianza del Pacífico y de hecho presentó la solicitud de ser miembro observador. En esta reunión de hoy día aprobamos la solicitud, de modo que ha sido aceptada la petición de Argentina de ser miembro observador de la Alianza. Y el presidente Macri estará en condición de observador. El canciller chileno dijo además que casi con seguridad el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, será otro mandatario que participará en la cumbre. Y no descartó que haya algún otro presidente que también asista. Lo que indica que la Alianza del Pacífico sigue generando interés. Y eso es muy positivo para los cuatro países que la integramos, que son Chile, Colombia, México y Perú. Ahí está. Acá la nota habla bien de esto, ¿no? Pero nosotros sabemos en los pueblos que resisten que es toda una cagada, ¿no? Podemos seguir ahondando con esto, ¿no? Porque ya se hizo, incluso hubo unas marchas muy fuertes con lo mismo en Europa, en Alemania, en Francia, en España, con acuerdos de allá, ¿no? Nada que ver con este de acá, pero es que es lo mismo. Digamos, son los acuerdos de libre comercio que benefician a unos pocos. Transnacionalismos. Uh-huh. Formas de expandir las fronteras de las empresas, de los comercio, sino abrir las fronteras hacia los pueblos, ¿no? No, claro. Sí, sí, sí, todo, millonadas y millonadas que se mueven y a veces ni siquiera hay dinero de verdad, ¿no? Para el libre consumo. Claro. Así que bueno, después podemos seguir con esto del libre comercio y del acuerdo transpacífico, que es jodido. Ya la otra vez hablamos con alguien de todos los 25 que se hallamos tanto de esto y podemos volver a invitar a alguien para ahondar esto, ¿no? Uh-huh. Y en lo que se basan estos tratados son de una pequeña oligarquía en cierto espacio viviendo mucho mejor y todo el resto de los países o regiones, como quieran verlo, produciendo para este lugar, ¿no? La Argentina es buena produciendo soja, mandemos aceite de soja para que ellos tengan energía limpia. Nosotros nos comemos la basura, por ejemplo. Y así con distintas partes sería, ¿no? Chile tiene mucho cobre, bienvenido el cobre baratito de Chile para que nosotros tengamos nuestra electricidad. No es una idea de desarrollar las economías locales ni populares, sino ahondar... Cuando decís nosotros, ¿quién es? Todos, en general. La mera humanidad, no algunos y otros. No, creí que decías ese grupo reducido, para que nosotros tengamos electricidad. No, para que los otros. Ah. No, nosotros le damos la soja para que ellos tengan la electricidad. Energía limpia, claro. Por ejemplo. Por eso. Y así es esa la idea de ahondar en tratados. Y si no es ahora, va a ser dentro de 5 años. Si no es dentro de 5 años, siempre, dentro de 10. Quieren tenerla. Acá hay un pequeño flyer que dice, ¿qué es el TPP? No es lo que aparenta ser, no es un tratado de libre comercio. Es la privatización de la justicia, el agua, las empresas, la salud. Multar e incluso darnos penas de cárcel por el solo hecho de descargar o compartir música, películas o libros de internet con copyright. Podrán impedir la difusión de información relevante para la población que no es mostrada en los medios masivos de comunicación. Afectarían gravemente nuestro acceso a medicamentos, haciéndolos caros y hasta potencialmente inaccesibles. Con el TPP las corporaciones ganan, el pueblo pierde. Bueno, un poco de eso ya hay, ya lo han metido de alguna manera, porque todos los laboratorios siguen ganando fortunas, aumentando cuando quieren y como pueden, y le importa un carajo, qué sé yo, los viejos del PAMI, ponele. No, que tiene que arreglársela siempre, por suerte, pero siempre popular y hay quilombos y demás, todavía no han logrado acá privatizarlo del todo, pero hay muchísima guita que ahí lo que se genera y lo que se gasta, ¿no? Un montón de viejos dicen, no puedo vivir con la jubilación cuando tengo que comprar no sé cuánto de remedios. Ojo, muchos de esos remedios son innecesarios, pero ya están metidos, medicalizados, ya están en un sistema que hace que sí, que tengas que tomarte la presión, la para despertarte, la para comer, la para que te caiga bien, para poder dormir la siesta, para poder despertarte la siesta, así, ¿no? Más allá de las enfermedades propias de, o casi propias de la vejez, como, qué sé yo, diabetes, arteriosclerosis, o artritis, o artrosis, ¿no? Uh-huh. Que por un tema también del mundo, cómo lo vivimos, afecta muchísimo, porque a veces uno se encuentra con personas muy mayores que pueden hacer yoga, que bailan, que hacen actividades que vos decís, ¿cómo hizo esto? Está bien, es una vida, una vida practicando también, ¿no? Y generando que el cuerpo no se quede, pero en general nosotros lo que hacemos con esto que decíamos, laburar 10, 12 horas por día, llegar a tu casa hecho mierda no teniendo ganas de nada, o tomarte algo, ver Tinelli y lo que sea, o utilizar drogas, y qué sé yo, jodidas, digo, ¿no? Como la cocaína. Entonces, bueno, después todo eso merma en la salud y en el cuerpo. Pero hay gente que nunca usa nada de eso y... Ayer me estaba escuchando la radio, ayer o antes de ayer, una viejita de 91 años que corría maratones, que hacía esa actividad todos los días, o sea, tiene una preparación, cruzó 2 veces los Andes, a la pata, corriendo, con sus nietos, una vez con uno, otra vez con otro, y se escuchaba re lúcida, re bien, con una personalidad amable, está bien, no era una persona pobre que tuvo que labrar toda su vida, una señora de clase media. Pero también ahí te das cuenta que tampoco es un tema de consumo, tampoco es la guita, ¿no? Son metas que son propias de un espíritu así activo, ¿no? De decir, bueno, yo quiero cruzar los Andes, me encanta el lugar y quiero hacerlo y lo voy a hacer, ¿y por qué no? ¿No? Y esas metas te dejan en lo de guita, qué sé yo, si encontrás algún sponsor capaz, o pegaste una revista de Europa que te dice, ah, bueno, yo te doy $5,000 por hacerte una nota y después pegás otra y otra, pero eso en verdad que no es el punto. Punto es que tenés una edad que si todos tendrían que estar ya hechos mierda, tirados en un asilo o con el cuidado de los hijos, y sin embargo, estás activo. Sí, y en ciertas partes, por lo menos a mí viajando, me tocó ver, por ejemplo, abuelos mejores que los padres, o sea que los hijos. Claro, pero muy resonante. Gente que te dice, soy tatarabuelo, ya de por sí impacta, ¿no? Porque tengo tataranietos, 80, 90 años. Y los ves y de pronto los hijos están mucho peor que él mismo, ¿no? Porque hay gente que ha decidido vivir bien al principio, o sea, hace 30, 40 años comenzaron las azúcares refinadas, que eso uh-huh. han destruido mucho nuestra buena alimentación sin darnos cuenta. Nos han vendido en campañas que la sal es buena, que impide el boceo y en realidad... tenemos ahí para alimentarnos más, o sea, la sal es un elemento extraño del cuerpo, es casi una piedra, que la forma única que tenemos de eliminarla es comiendo más, y comiendo más vamos a tener que poder eliminar la sal que seguimos ingiriendo, es como un producto del consumo, y también vamos destruyendo todo nuestro cuerpo, ¿no? Más allá de las drogas, ¿no? Mm. Digamos que las drogas destruyen mucho más rápido el cuerpo y nos dejan mucho más menos tiempo de vida. Sobre todo la cocaína, las que aceleran mucho el bobo. Las drogas duras estas que la otra vez hubo muertos, me acuerdo, que las tipo sí, éxtasis. Igual a la larga, más allá de que no te mueras en el momento. En ah, no, momento, claro, te van jodiendo un montón de cuestiones. El alcohol también. El alcohol también, el tabaco, claro. Sí, la cotidianidad también afecta, ¿no? Y después depende de cada uno. Sí, hay un... Podés encontrar un viejo de 90 súper borracho fumando y... Tal cual. Y tal vez se consumió todo lo que tenía delante suyo y llegó a los 90, porque hay gente que tiene suerte, que nace con la estrella, como decían. Sí, sí, sí. Tal cual, sí, es verdad. Bueno, ¿de qué más podemos hablar? Creo que si vos tenías algo... Habíamos empezado la semana anterior a tirar algunos temitas, ¿no? Para ir... desmenuzando en algún momento, charlando. Sí, algo interesante encontré. Si quieren, compartimos. Dale. Sí, sí, sí, no. De todas maneras lo puedo mejorar. Sí, sí, no, bueno, pero hagamos un adelanto. Sucesivas veces. No, porque vos decías de investigar un poco el tema del patriarcado, porque todo el mundo hoy en día está hablando del patriarcado. Mm. Entonces, ¿qué es el patriarcado? Y lo que encontré interesante, bueno, obviamente siempre se dice que alude a un tipo de sistema social, ¿no? Sí. A una organización social que se da. Y hay dos tipos de patriarcado, para así decir. El que se dio en los orígenes o cómo surgió. Y ahí hay teorías que la verdad que te preguntaría, Norberto, si las escuchaste. Como que en el origen... Por ahí era, está mal decir matriarcado, porque matriarcado significaría que el poder lo tienen las mujeres y no los varones. Y las no madres. Es esa la idea, sino una cultura matrística, una cultura prepatriarcal que sería matrística. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que habría habido una cultura... que estaba mucho más basada en la solidaridad, en el afecto. ¿Vos escuchaste algo de eso? Sí, hablamos una vez en un programa con el tema de... Había un chabón que tenía acá un programa, Daniel, sí, que él apuntaba a eso, ¿no? A la... Dice, decía que en la vieja Europa, o sea, 1000 años atrás, sí, sí, las culturas se tenían esto, estaban formadas de esa manera, y de esa manera no había guerras, la economía era solidaria. Exactamente. Se copaban y trocaban y demás, no había una cuestión de guerra por territorios, ni por producciones, ni por nada. Muy y, bien. Y bueno, y quedaron vestigios en lo arqueológico y demás, como el tema de la diosa, que era una mujer gorda, así como unas tetas tremendas, tumiendo culo, así como de abundancia, ¿no? Que era un poco lo que... Era la diosa, ¿no? Era el dios, como hoy, ¿no? Bah, hoy en general... Sí, sí, sí, sí. Las religiones. Como que eran sociedades más pacíficas. Uh-huh. Y no... Había signos en los restos arqueológicos, digamos, signos de militarización o de guerra. Uh-huh. Esto era lo que daba, tal cual como lo estás describiendo, ¿no? Aparentemente de esta matriz después hubo que era bastante sedentaria, vivían en espacios como estables. Después hubo unas tribus que se llamaban los kurgos. Ajá. Que estos ya eran más nómades, venían con una actitud ya mucho más dominante, cruel, de matar, de quedarse con las propiedades. Bueno, ajá. Eso en sí mismo lo digo como una anécdota, pero a lo que voy es a lo siguiente, que... Esto lo saqué de un artículo que se los voy a dejar, que se llama El origen del patriarcado, la andocracia y gilanía. Ajá. Ahora te voy a decir a qué se refieren esas dos palabras difíciles. Pero básicamente como que el patriarcado lo tenemos que relacionar con un modelo dominador. Eso es lo que me pareció interesante, porque si bien yo el otro día dije que el patriarcado organiza la sociedad... que básicamente quiere decir que es el gobierno de los padres. Patriarcado quiere decir eso. Donde primero, como les decía, en la antigüedad habría habido un patriarca o un jefe. Después, en los estados modernos, el patriarcado toma otra forma, que es la de los estados, justamente. El que imparte la autoridad es el estado. Entonces... Lo que lo caracteriza es el modelo dominador. Uh-huh. Y dominador bastante por la fuerza. Claro. ¿Mm? O sea, si es por las buenas, mejor. Pero siempre atrás está el hacha, las armas, digamos, ¿no? Contra un modelo que acá lo llaman de actualización, que es más solidario, es más pacífico. Bueno, uno está más relacionado con lo masculino y otro con lo femenino. Pero está mal decir, en realidad, está mal decir que todo lo masculino es violento. Ahí es donde tenemos que empezar nosotros también a meter nuestra propia cabeza e ir pensando estas cosas, no tomarlas pasivamente. Entonces, este autor, que después les voy a pasar el nombre, lo que dice es que lo organiza así. Dice, en vez de hablar de patriarcado jerarquías de dominación y jerarquías de actualización, dice, voy a hablar de sistemas andocráticos. ¿Qué quiere decir? Que están fuertemente jerarquizados, autoritarios, con un alto grado de violencia. Eso es lo que define al patriarcado. Es interesante. Y esto es lo que te decía, está equiparado a lo masculino con la fuerza. Esto es todo lo que el machismo compra. Cuando decimos que hay una sociedad que es machista, es importante saber que el machismo en realidad lo quiere imponer por la fuerza, porque si vos realmente tenés incorporada la ley, por ejemplo, no me cabe duda que si acá nos siguiéramos sincerando, bueno, ¿cómo está armada la familia de cada uno? Más o menos funcionan los valores. O sea, yo cuando tenía 20 y pico no sabía cómo iba a ser como madre. Bueno, ahora mis hijos tienen 20 y pico. Bueno, ya tuve la experiencia de lo que es ser madre. Más o menos te das cuenta cómo se incorporaron los valores, si se incorporaron, si no, la rebeldía, mil cosas de las cuales hay que hablar siempre. Pero cuando hay machismo, que es lo que regula es el machismo, es porque la ley no se pudo incorporar. Porque en realidad si se incorporó, no hace falta. No hace falta este tipo de excesos, ni de golpes, ni de... No quiero decir otro tipo de cosas porque no quiero incurrir en decir cualquier cosa, como por ejemplo la droga. No quiero hablar mal de la droga en sí misma, sí, porque no está bien, porque la droga a veces es una respuesta, qué sé yo. Pero sí puedo hablar mal, como quedamos el otro día acá con Hernán, que tomó la palabra, de todo lo que tenga que ver con golpes, con la violencia de los hombres hacia las mujeres. Entonces, hay un modelo que es el patriarcal, que lo puede buscar cada uno en su biblioteca, donde sea, que se caracteriza porque la emocionalidad es de dominar. Le gusta, es como decir le gusta, como al capitalista, le gusta el dinero, sale a ganar dinero. Bueno, acá le gusta la fuerza de imponerse sobre las mujeres, sobre los empleados. Contra, bueno, a eso lo va a llamar este autor andocráticos. Acuérdense de eso, ando por hombres. Andro. Sí, sí, andro. Andro es de hombres, sí, ¿no? Sí. Y después hay otro término que va a describir otro tipo de sociedad que es muy interesante, que es la gilanía. ¿Gilanía? Sí, gilanía. Y que es como toda una mezcla, la palabra misma mezcla. Esto le gustaría a Miguel, que es así. Gi viene y significa mujer. Ah, porque mira. Gine, mujer. An, gilanía, ¿no? An, andros, hombre. Y después me queda la L, que tiene un doble significado, que es tanto resolución o liberación. Bueno, y este es un modelo menos rígido. Ah, mira. Que, bueno, después de la pausa, porque lo vamos a volver a leer, lo voy a explicar mejor, dice como que convivirían los dos modelos en una sociedad. Hay momentos que hay más de gilanía, o quizás ese modelo arcaico que les comenté vuelve a aparecer. Siempre quedó como más pasivo, pero quedó. Entonces hay momentos o hay núcleos de la sociedad que son mucho más solidarios. Es muy interesante. Bueno, después lo seguimos, pero digamos que anduve navegando por estas aguas del patriarcado. No es algo tan según las feministas, no es algo tan amable el patriarcado, tan que organiza, uh-huh. porque organiza con la fuerza. Después hay otros modos de organizar que son más suaves. Bueno, entonces por ahí vamos, ¿no? Por buscar siempre otros modos. Está bien, es como que en lo grande, o sea, en la sociedad se ve lo mismo que por ahí a veces se ve en las familias, ¿no? Donde hay en el caso del patriarcado, un machista dominante. Sí, tal ¿no? cual. Lo típico que le pega a la mujer o a los hijos, que la puede terminar matando porque es su propiedad. Y que tiene placer por dominar y porque hagan lo que él dice o que quiere, ¿no? Y sí. Contrapuesto a esto otra que hemos visto en las comunidades, en las tribus, ¿no? Donde hay una cosa más... Hoy mismo con una sociedad como la de algunos lados en México que están tomando decisiones por su cuenta y dejando de votar y demás, ¿no? En México y en otros lados también, pero en México se vio como más. Pueblos indígenas que vienen de otras culturas, de otras formas de vivir, que las recuperan. Porque el capitalismo arrasó con todo, el patriarcado también. Pero también quedó esa semilla, quizás esto que vos decías, que conviven durante años y se siguieron manteniendo, y uno vuelve a buscar de nuevo en los viejos, en las viejas, sí, ¿no? Sí, en las curanderas, en las chamanas, en algunas madres o abuelas que vivieron de otra manera, su libertad, que fueron lesbianas quizás en años en que no se podía, ¿no? Como esta vieja, me acuerdo siempre de Chabela Vargas, alguna de estas conocidas, ¿no? Que son lo más. Tienen una concepción de la libertad impresionante, pero en un mundo autoritario, machista, patriarcal, es como que solo la dejan ser artistas. Claro, esa porque es artista, que haga lo que quiera, total. Ya te marginaron ahí, hace lo que quiera, no importa. No es un modelo a seguir. Sin embargo, hay modelos a seguir de este tipo, que son de la resistencia misma, ¿no? De los pueblos, de la gente que va charlando, criticando, conversando. No bancándose, ¿no? Que el mundo te pase por arriba. Claro. Y discutiendo, criticando. Bueno, y eso es a lo que yo quería aludir los programas anteriores, cuando decíamos hay que buscar otras cosas. Uh-huh. Como que hay, si uno busca, rasca, querés buscar algo, o sea, dónde apoyarte, pero con otros modelos, uh-huh. evidentemente hay. Y esto que vos decís de las culturas indígenas, que tienen una fuerza en todos nosotros. O sea, nosotros tenemos una parte europea, pero me parece que tenemos mucha parte de respeto por lo indígena, los argentinos, ¿no? Uh-huh. Si hiciéramos un estudio, me parece que mucha gente reconoce esa raíz por el hecho de haber nacido acá. Uh-huh. Y por eso digo, más que estar comprando recetas de Estados Unidos o cómo ellos te venden... Uh-huh. ¿Qué es la violencia? ¿Qué ellos te quieren como vender el libreto? Yo a lo que me refería es no necesitamos libretos de afuera, que acá se puede escribir una historia. Bueno, por ejemplo, tomando el ejemplo de los mexicanos, pero nosotros acá también tendríamos unas fuentes impresionantes. Seguro. Para nutrirnos, digo. Sí, sí, sí, claro. ¿Qué iba a decir, no? ¿Se fue? Ah, bueno, ahí. Tenemos, o sea, como no, que no solo tenemos, o sea, si es el patriarcado o el matriarcado como una cuestión de cosa buena o mala, tenemos mucho por construir, ¿no? No tenemos que pensar solamente en que, si, o sea, patriarcado es el gobierno de los padres y no quiero ningún gobierno personalmente, no... Habría, o sea, si nos organizamos, podemos considerar hasta las voces de los niños, no solamente las voces de los hijos, de los hermanos, de la parte de hermanas, hijas. Tenemos un montón en qué crecer y no pensar en, que es lo que iba a decir antes, todo este tiempo que nos han educado, que por ejemplo, la mujer solo sirve para un par de cosas, el hombre solo sirve para un par de cosas, los niños están para esto... sino tener que destruir esa superestructura que nos han organizado en la cabeza por miles de años, por 2000 años, digamos, así, fehacientes, que la iglesia se ocupó mucho de hacer pensar a la población de que las uh-huh. mujeres y los hombres para tal y tal cosa, y los reyes para esto, y al papa lo que es del papa, sino que podemos construir todos juntos, ¿no? Y en esa idea de destruir el patriarcado, como el nombre que le queremos poner... Es muy bueno pensar también en lo futuro, y eso es lo que también se piensa de a poco en México, que sin, además de ser una tradición milenaria, hace 120 años nacía Zapata. Uh-huh. Empezaba a dejar también, volvía a regar esa semillita que estaba en los pueblos y eso siguió. Siguió hasta que dio sus frutos, ¿no? En un momento. Uh-huh. Y por más que estemos a favor, en contra de ciertas cosas, están organizados. Sí, sí, sí. Y tratan de hacer un mundo mejor, mucho de forma más natural, ¿no? También deben, tienen sus cosas malas, como todos. Como todos tenemos algo por cambiar, y cambiar es bueno en ese aspecto de organizarse. Uh-huh. Así se cambian las cosas, si no, así continuaremos con el status quo, con lo que estamos ahora viviendo. Bueno, eso que vos decís, y, me parece que es la tendencia ya en los últimos años, ¿no? Que si se cae la figura del patriarcado, eso lo voy a decir después, cuando vayamos al corte, después voy a decir qué diría un psicoanalista de todo esto. Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que si cae la figura autoritaria, es cierto, todo el mundo cobra otro valor. Y esa es la gran pregunta, pero lo de los chicos es así. Fíjate que las tendencias es que los chicos cada vez participan más en la subjetividad. Ya no es como antes, que los chicos se tenían que quedar callados. Los chicos participan de una manera muy activa y hace poco en un programa lo decíamos, hasta la sexualidad tiene que cambiar, porque hay una idea de que la sexualidad es la de los padres. Mm. Primero que ya los padres están puestos en... Padres, padre, madre, quiero decir. Claro. Está puesto en cuestión porque la mitad de las familias son monoparentales o con parejas ya homosexuales. O sea, todo eso nos tiene que cambiar la cabeza. Nos va cambiando mucho. Pero, básicamente, los chicos también tienen sexualidad desde que nacen. Y todo el cuerpo se juega distinto. La sexualidad no se juega nada más que la genitalidad. Uh-huh. Cuando llegaste a los 13 años y estás en condiciones. La sexualidad es todo. Es la etapa oral, toda la parte anal. Uh-huh. Va haciendo todo un recorrido que es muy interesante. Bueno, entonces, devolverle la sexualidad a los niños y que ellos también en la pieza de los chicos pasan cosas que son importantes. Entonces... son cosas que ya por suerte están en la cultura como serruchando las viejas ideas, pero esto de la democracia más metida en la familia, ¿no? Bien. Vamos a ir a un cortecito, escuchamos algo de música y volvemos. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. Unos buenos empresarios hoy nos quieren convencer de las bondades que ofrece el llamado TLC. Nos va a dar mucho trabajo, dice la publicidad. Y aquí yo vengo a explicarles por qué dicen la verdad. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. Me va a dar mucho trabajo defender mi salarito, que para ser competitivo se va a hacer más y más chiquitico. Pobrecito. Y todavía más trabajo cuando me quebré una pata. A la clínica privada no me va a alcanzar la plata. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. Me va a dar mucho trabajo conservar mi celular cuando al triple los recibos me aumenten sin preguntar. Y todavía más trabajo pagar la cuenta del agua cuando en lugar de acueductos cobre una empresa privada. Qué trabajo con el TLC. Qué trabajo con el TLC. Me va a dar mucho trabajo darle a mis niños escuela sin presupuesto, las públicas, las privadas, para el que pueda.

Los valores gilánicos son valores solidarios, vinculantes, tienen que ver con la ternura, la compasión, la pacificación, la solicitud, la no violencia, el compartir, los cuidados, el poder como responsabilidad y las jerarquías de actualización. Valores o virtudes tradicionalmente consideradas femeninas, claro. Considerados femeninas. ¿Eh? Pero mirá cuántas cosas se puede hacer desde otro lugar, ¿no? Aparte de una palabra que ni conocía, yo jamás la había escuchado. No, no, yo tampoco. Si no fuera que me metí, porque yo daba clases de violencia, pero como decíamos, desde otro lugar, tratando de ver qué podíamos rescatar lo propio, ¿no? Que es lo que yo quiero desarrollar todo este año en La Munda. Que hay otra manera de nutrirse cuando hablas de la violencia. En todo caso, hablemos de nuestra violencia, lo que pasó en nuestro país. Hay un modelo que se compra que es muy yanqui. Yo tengo como cierto rechazo a eso. Entonces, estudiando, dábamos clases en el hospital sobre esto. Pero eran clases abiertas. Cada uno traía su material, ¿viste? Venía gente de todos lados, de salud mental. Bueno, entonces, una alumna trajo este cuadernillo que yo dije que iba a decir quiénes eran. Los autores, que decía Fundación Familia Siglo XXI. Y este artículo era El origen del patriarcado, la androcracia y la gilanía, de Dora Davison. Era una doctora. Bueno, te enterabas de cada cosa. Por eso te digo, cuando vos te abrís a decir, bueno, a ver, investiguemos nuestros orígenes, nuestros propios determinantes, todo el mundo tiene algo para traer. Hasta poesías, de todo traía. Claro. Y ahí yo aprendí muchísimo. Dando clases aprendí muchísimo. Mirá, claro. Y bueno, ahí surge esta palabra, gilanía, como Miguel el otro día había dicho también una palabra muy linda, que junta vagina. ¿Te acordás que dijo algo? Mangina. Mangina. Bueno, es del estilo. Claro. Gilanía. Así que, nada. Me hiciste acordar cuando en los años 80 había una revista que era conocida en algunos sectores, la revista Uno Mismo. Ah, sí. Una revista muy linda, con un muy buen papel, con muchas notas, que tenía precio de tapa, por supuesto, era bastante cara. Sí. Pero se podía comprar en ese momento y saldría, qué sé yo, arriba de 100 mangos, supongo. Y hablaba mucho de del hombre femenino. Diferentes autores, diferentes lugares, sí. De lo femenino en el hombre, de cómo se manifestaba, de qué sé yo, hasta la parte sexual, por ejemplo, que decían que hay hombres que gozan mucho si también, mientras hacen el amor con una mujer, la mujer le mete el dedo en el ano y cómo se siente eso y demás, ¿no? Todas cosas que eran como revolucionarias en un punto, porque no se hablaba mucho, ¿viste? No era lo que se hablaba. Y era una revista muy interesante dirigida a una clase media hacia arriba, ¿no? Sí. Porque no cualquiera la compraba, no cualquiera la tenía y no cualquiera la podía leer. Pero tenía que ver con esto de una subjetividad creciente diferente, ¿no? Exacto. Lo que era hasta ese momento. Pero aparte todo lo que lograron, porque yo también lo que te estoy diciendo fue más o menos hace 10 años esta clase, que en el 2005, ponele, yo hice esta experiencia. Y yo decía, en 10, 11 años ya somos tan distintos, porque en ese momento parecían cosas muy, muy raras hablar de este tipo de cosas. Y ahora ya es. Claro. Bueno, pero en esa época se daban cosas que tenían que ver con esto de la sincronicidad, ¿no? Ese concepto de que puede estar pasando lo mismo, estamos hablando acá de esto, y en otro lado del mundo también hay un grupo de gente o alguno que también están en sintonía con eso, ¿no? Sí. Eso se dio, en esos años se dio mucho. Después, claro, creció. Me acuerdo también que, por ejemplo, antes de que el zapatismo irrumpiera de nuevo, o sea, en el 94, yo iba a un profesorado en 89, empecé en 88, 88, 89, 90, cursando, y ahí hablábamos de esto de no tener jerarquías. Hicimos un grupo de teatro en el que no había un director, sino que nos manejábamos entre todos. No hablábamos de la horizontalidad, no estaba esa palabra presente. Claro. Pero sí, de hecho, la hacíamos. Y era muy interesante tener un grupo de teatro sin un director o directora, charlando entre todos eso, y que después al poquito tiempo irrumpiera el sabatismo como diciendo esto, no queremos el poder, todo para todos todo, para nosotros nada, cosas que así como conceptos que venían a romper, pero que sin embargo también se venían viendo, ¿no? Por eso lo de la sincronicidad. Está bien. Cuando en Argentina se empezaron con las ollas populares, que había épocas, siempre hubo épocas jodidas, pero ahí también se charlaba entre todos y todas, y había siempre líderes, pero la base estaba, esto de bases fuertes de en los sindicatos y en los grupos y en los barrios, bueno, en muchos barrios esto de la madre, las madres, de las mujeres, sí, saliendo a pelearla, organizando y parándole el carro a un montón de hombres que en esto tema de la enfermedad social, ¿no? De que el hombre al no tener trabajo y todo se sentía disminuido, no sabía qué carajo hacer. Sí, entonces sí, las mujeres tomaban la posta y muchas veces los hombres se dedicaban al alcohol o a la droga o más, ¿no? Creo que siempre el hombre argentino toma mucho alcohol, pero a veces es más todavía, ¿no? Y va para lo depresivo, ¿no? Este tema de, bueno, un vaso de vino, qué rico, una cerveza, esto de no quedar inconsciente. Pero en esa época se sentía mucho y la madre tomaba, las madres, a veces no eran madres, eran hermanas o abuelas, en los barrios juntándose y organizando. Y no se hablaba tampoco de machismo ni de feminismo. No, no. Eran cosas normales, entre comillas, de la organización frente a la necesidad, ¿no? Bueno, no sé por qué estamos hablando de sincronicidad, cosas que van y vienen, ¿no? Ciclos también. Y lo que pasa que sí, que ya es una respuesta de la sociedad que va viendo, ¿no? Uh-huh. Sí, ahora que decís, serían como los abuelitos de esta marcha eso, porque claro, yo me acuerdo las mujeres en el campo, ¿te acordás? Hubo toda una movida que... te remataban el campo. Sí. Había toda una cuestión económica muy... como está pasando ahora en España. Que también, ¿no? Sí, sí. Pero en ese momento lo que se hablaba mucho era que te liquidaban el campo. Y las minas... perdón. Acá dijimos las minas, no. Las mujeres salían con una fuerza a defender que no les... tenían la casa hipotecada, bueno, que no les ejecutaran la hipoteca y lo lograban. Entonces, sí, sí. Son recuerdos lindos los que estás trayendo porque sí, fueron los primeros como actos de decir acá estamos, no van a pasar. Claro. ¿No? Pero yo creo que a la vez que son como ciclos, como repeticiones, ¿no? Que en algún otro momento sí, también los hubo. Sí, y sí, ahora no sé cómo volverán también. Yo hace poco sentía una sensación muy parecida a cuando... antes de que estallara todo en 2001. Sí, tal cual. Sí. Lo sentía adentro, ¿no? Como decir, bueno, una cierta apatía de la sociedad, uno cierto, a la vez de apatía, quejarse mucho de por el aumento de los servicios, porque ya no se puede vivir, porque la carne, porque esto, porque el otro. Pero no movilizados, son pocas las personas que se siguen movilizando. A pesar del número, digo, ¿no? Y cuando llegó lo de la gota que rebalsó el vaso de la Rúa y el estado de sitio, fue como una cosa así que era imposible de parar, más allá de que hubiera... Sí. Porque me acuerdo que también había saqueo, ahora hay saqueos algunos por algunos lados limitados, ¿viste? Pero no circula eso, no se deja saber, ¿viste? Ni qué pasó, ni si reprimieron, ¿no? Como que no... Otro día vi a alguien que dijo, no, yo estaba en tal lugar, me acuerdo, un pueblo de interior, y hubo saqueos, se metieron, pero esto no lo levantó nadie. Porque claro, en esa época... O marchas, perdón que interrumpa, pero ayer mientras tanto quedaba en la noticia de que perdía el radicalismo frente al peronismo en el circo electoral, hablaba muy por debajo que fue un fin de semana lleno con marchas por el tarifazo en distintos pueblos. Claro. Pero lo dieron por alto, y si uno se pone a fijar, siempre hay por suerte medios que los reflejan, así compañeros que están en otros medios que son alternativos, que van hablando de estos temas, pero muy por debajo, ¿no? Tenemos situaciones así de arranque que primero no se cuentan hasta que se van agravando para lo que es el establishment político y económico, que ya no les va conveniendo, ¿no? En el momento que parece que ellos se vayan a hartar, o que ya sea de más la situación, va a empezar a resonar más. Mm. Crisis siempre hubo, situaciones de crisis económica, sobre todo, porque crisis hay de todo, ¿no? Uno puede tener una crisis personal, pero las crisis económicas, que es lo que más moviliza a la sociedad, sobre todo Argentina, cuando le tocan el bolsillo, en general, son las que resurgen hacia el pueblo como una situación límite, ¿no? Como que hasta ahí llegaron. Sí, sí, por eso yo lo que me pregunto es hasta dónde es el límite ahora, ¿no? Porque ha habido un montón de situaciones que uno tendría que decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no salimos todos? ¿Por qué no hicimos que era todo para si frenemos todo esto? Como que se sigue creyendo, hubo un porcentaje muy grande que creyó, que todavía apuesta que, bueno, en el segundo semestre, ¿no? Como se decía, o el año que viene, o hay que darle tiempo. O bueno, pero el gobierno anterior, hablando de gobierno, ¿no? Era el más corrupto de la historia y ahora se va por otro lado, se habla del sinceramiento. Pero es un sinceramiento mentiroso, ya lo vemos, ¿no? Creo que eso nos haría falta, es una palabra interesante para utilizarla como sociedad también, ¿no? Como ¿de qué tenemos que sincerarnos nosotros y nosotras si nos autocriticamos, por ejemplo? Porque yo digo, bueno, ¿por qué no salimos todos? ¿Qué hice yo para que todos saliéramos a la calle? ¿Qué no hice? ¿No? ¿Hasta dónde me comprometí o no? Yo me acuerdo que en el 2001 yo también estaba así como medio que no me interesaba demasiado, yo estaba como podrido, digo, bueno, todo esto que pasa por un lado, yo haría otra cosa, ¿no? Como corriéndome a un costado, y no viendo tampoco que se había una marea impresionante, que bueno, también después habría que analizar si de todo eso que sucedió, cuánto tiempo duró y cuánta responsabilidad tenemos realmente como individuos y en lo que dejó de pasar. Porque en un momento pasaba y después ya está. También hubo planes, como se habla, ¿no? De la contrainsurgencia, ¿no? Empezar a matar, a reprimir, a doblegar a las luchas por el lado del poder, las armas. Claro, lo que pasa es que eso también está, ¿no? Está y no solo parece que no es un tema menor con lo que hemos sufrido nosotros en esta sociedad. O sea, me parece si se puede evitar o abordar ese obstáculo. O sea, no es cuestión de decir, ah, voy igual, aunque se venga la represión dura. No es así, en este país por lo menos. Entonces, requiere ese rodeo, decir, vamos a volver a estar en la calle. No sé si es claro lo sí, que sí, digo. Sí, sí, sí. Requiere el rodeo. Mucha gente, de hecho, está diciendo, bueno, tenés que calcular ese costo o no responder a provocaciones, porque una cosa es salir organizados o expresando el dolor popular. Por ejemplo, en la marcha de Una Menos creo que hay un deseo firme de decir, nosotros tal cosa no la queremos para nuestra sociedad. Desde ahí me parece que sí se podría construir una lucha, suponte. Pero lo que sea ir al muere, hay muchísima gente que está diciendo, guarda con responder a esa provocación. Por ejemplo, una Bullrich, sí, que es la actual ministra de Defensa, ¿no? Pero ¿a quién le interesa entrar en ese juego? O sea, es delicado, pero yo no. Yo vería cómo hacer para que el pueblo se siga expresando y siga luchando, pero a su vez no, o sea, teniendo en cuenta lo peligroso de la cuestión represiva. Claro. Porque si no vamos a estar siempre, viste, que los milicos vienen, o sea, cómo desarmar. En términos de violencia sería cómo desarmar al violento, o cómo suavizar esa parte para que creo que sí, que debe haber alternativas. Sí, una alternativa por ahí es la deconstrucción de todo esto que ya hemos vivido. Sí. Y de cómo por ahí correrse de lo que nos imponen el Estado, ponés, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, me estás haciendo acordar, Raúl Cerdeiras en un número de una revista que lo puedo traer, creo que fue anterior al 2001 o cuando explotó el 2001. Él decía que él ponía la metáfora de una gran roca. Decía, suponete que el Estado es una gran roca que está ahí, no la podés correr. Entonces él decía que había, que con esa metáfora decía que lo que había que hacer es ignorarla. Decir, bueno, yo voy a ir por un costado y vamos a construir y vamos a ver qué sale por otro lado, pero a mí esa roca no me interesa más. No la quiero ni atravesar, ni esto, ni el otro. Él ponía ese ejemplo. Claro. Bueno, sí, está bien lo que decís. Por ahí sería esto, en algún momento, digamos, organizarnos con lo que decíamos para comer. Sí. Juntémonos, hagamos unas ollas populares, hagamos recircular ropa. Cuando vienen a reprimir, dicen, no, bueno, como siempre, no hay alguien que organice, no, esto es algo, y tratar de charlar con las fuerzas represivas en un sentido para desviarles la atención y que no vengan a pegar, no responder a los insultos ni las provocaciones, no hacer esto mismo desde uno mismo, que a veces implica que te caguen a palo, ¿no? Como que actuar con inteligencia, pero eso sería también quizás organizarse previamente, ¿no? Juntarnos a charlar para decir, bueno, esto que tenemos acá, ¿cómo hacemos? Ya sabemos lo que puede pasar si hacemos esto, esto, esto, esto. Seamos creativos, veamos de nuevo qué carajo hacemos. Sincerarse en el sentido este, ¿no? No tenemos fuerza, o salvo que fuéramos muchísimas personas, para parar una represión. Se ha logrado muchas veces, ¿no? Estamos muy divididos en sectores, y muchos peleando por una cosa, por otras reivindicaciones laborales, que no tengan el laburo, que el tarifazo, que un montón de cuestiones así divididas. No todos adhieren a todas las cosas. No se puede. Quizás esto, ¿no? Corrernos, bueno, de esa roca, como decías vos. Agradecemos nombre, hacer una olla popular una vez al mes, hagámoslo todos los viernes. Comamos, aunque sea un día de la semana, todos juntos, mientras charlamos, mientras nos miramos, mientras escuchamos otras cosas. ¿Cómo hacemos para juntarnos con otras personas que están haciendo otras cosas? Por ejemplo, el viernes pasado que tuvimos el conversatorio. Ah, sí. Yo fui a tomar un cafecito a La Dignidad ahí un rato antes, y era el del día de la Taberna Vasca. Iban a hablar de Palestina. Y había un chabón que venía de allá, que venía a contar un poco cómo venía la mano y lo que pasaba y demás. Y parece que se juntó bastante gente. Pero digo, a veces se nos cruza. Estamos en el mismo lugar, en la ciudad, y con diferentes actividades. ¿Por qué no juntarnos con la gente de Resumen Latinoamericano y de otros espacios que están teorizando, criticando, luchando, pensando? Juntarnos. Bueno, de alguna manera igual eso está funcionando. Ellos se juntan, por ejemplo, en el Corredor de Floresta para evitar el desalojo. Se está juntando el Semillero contra la Hidra del Pensamiento Crítico para organizar y charlar de diferentes cuestiones, diferentes grupos y personas. Sin embargo, personalmente me parece que no es suficiente. Que yo me estoy sintiendo como corriéndome a un costado para tratar de ver desde otro lugar esto de qué hacer, ¿no? Cómo hacerlo, hasta dónde, con la energía que tenemos, qué podemos hacer. Evaluarlo también, ¿no? Que no se puede hacer una gran marcha, entonces no hagamos una gran marcha. Hagamos otra cosa, juntémonos y tomemos mate y charlemos. Tengo una idea siempre en la cabeza, que es todo lo que fortifique hacia adentro. Bueno, claro, ¿qué voy a decir yo con mi profesión, ¿no? O sea, yo tengo claro lo que es, cómo a veces la fuerza infinita que puede tener cada sujeto o que puede portar. Entonces, lo que no sé es cómo llevarlo, cómo articularlo con lo que vos estás diciendo o con la práctica de un grupo activamente de militancia social o política, ¿no? Nunca sé cómo hacer ese cruce. Entonces, pero la idea sería así, no solamente, yo le daría más acento a lo que vos estás diciendo, le pondría más acento, que sería no solamente juntémonos y charlamos, sino que en esa reunión tiene que salir algo que te duplique la fuerza, pero que tiene que ver con el pensamiento. No solo, o sea, sin negar que pensamiento y acción están separados, no están separados. Si vos fortificás, si vos te sentís bien, porque más o menos estás encontrando un rumbo, cada uno, ¿no? Vos con lo tuyo, yo con lo mío, o sea, se duplica tu fuerza. Si vos te sentís que te traicionó un compañero, yo voy a hablar desde esto de par de años que estoy acá, ¿no? Más o menos compartiendo con el grupo. o enterándome. Entonces, no es lo mismo una traición que todo lo contrario. Entonces, si una traición de alguien, de un jefe, de un compañero, eso te destruye. Lo mismo, ni que hablar, violencia familiar, ¿viste? Ni que hablar, que te tenés que separar de eso. Entonces, esto de ir por una senda donde, como decíamos, haya una tendencia pacificadora de la no violencia, de compartir entre nosotros, ojo, no contra la hidra capitalista, no me refiero a eso, ya sé que estamos luchando contra un enemigo, pero si nosotros practicamos esos valores, tiene que haber estar mucho mejor como grupo o cada, pero desde que cada uno también está bien, hablando del uno mismo. Así que bueno, no sé, me parece que ahí hay mucho por mejorar. Y por eso me gustó la palabra tuya, sinceramiento. Yo no la hubiera usado esa, pero es una linda palabra, porque si nosotros hacemos un próximo conversatorio y el punto de partida es, bueno, sincerémonos, a ver, ¿en qué te crees que nos equivocamos? ¿O que te equivocaste vos? ¿O que en qué fallamos? ¿Por qué no? Si no nos están escuchando de afuera, es una charla personal. Y me parece que de ese tipo de charlas donde hay sinceramiento o autocrítica, pero autocrítica con buena leche, me parece que ahí puede salir un grupo más fortificado. Sí, un poco la idea del conversatorio también es esa, ¿no? Pero a veces, como autocrítica, también vemos que algo no está funcionando como uno quiere, ¿no? Como que por ahí, por X motivos, estamos dispersos o con diferentes problemas y no llegamos a integrar esta energía en uno. Y, qué sé yo, lo ves en la convocatoria. Algunos te dicen, sí, está bueno, qué sé yo, nada, pero no aparecen. No llegan. Claro, o no, bueno, justo no puedo. ¿Qué es lo importante, no? Como decir, bueno, seguir impulsando una lucha y una organización, responder a los deseos o a las necesidades del momento, que también se cruza eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Tuviste un accidente, capaz, un auto de una pierna rota? No puedes ir a donde ibas a ir, aunque quieras, ponele, digo, así como cosas extremas. Pero a veces son cosas más boludas. Es responder a vagos deseos de confort. No, hace mucho frío. No, déjame joder. Juega Argentina, me quedo en casa y veo el partido. Que también son cosas que suceden en la ciudad y en estos momentos, ¿viste? Cuando, ante la falta de metas claras en el sentido de crecer y de liberarse, uno acepta, incorpora o deja que te metan todo esto. Netflix. No, yo no veo tele, pero tengo Netflix. Está bueno. Es lo mismo. Ves la película que querés, la serie que querés, sin cortes, ¿eh? No te meten la propaganda ahí. Si ves tele, bueno, tenés todo lo que viene con la tele armado, ¿no? Puede ser que no veas tele ni veas películas, lees libros. Está bueno. Es otra posibilidad. Pero dificulta en relacionarse con los otros y las otras que no leen. Y en este momento, como sociedad, no, yo creo que en los espacios militantes por lo menos no se está leyendo, estamos leyendo muy poco. ¿Qué quiere decir que no leen? Claro, por ejemplo, ayer hablábamos el otro día, el viernes, con María de Resumen Latinoamericano. Y coincidíamos en eso, que decía, claro, ellos hacen notas que no son notitas chiquititas que las lees de un tirón, no, son notas de dos o tres páginas. Ajá. En las que hay que enterarse y que sirven para formación, que es algo que también necesitamos. Lo que pasa es que la formación se deformó, que la formación marxista, formación militante de izquierda o formación, qué sé yo, ¿entendés? Como que todo está encajada. Y formación por ahí es esto de informarse, informarse y escucharnos y en base a sacar conclusiones, preguntas, volver a responderlas y en este clima que decíamos, ¿no? De camaradería, de escucharnos, de no, que nadie es más que el otro. Vos leíste 50.000 libros, qué bueno, buenísimo. Yo no leí ninguno, pero sin embargo yo tengo la experiencia en la calle de haber hecho esto o aquello, qué sé yo. O, qué sé yo, estas cosas que decimos que nos van a servir como saber construir una casa en adobe, utilizar el techo vivo, cómo hacer rotar los cultivos y no dañar la tierra, que nos van a servir para la subsistencia. Acá en la ciudad no, todavía no lo tenemos. A lo sumo terrazas o parques donde podemos hacer pequeñas intervenciones huerteras ¿Pero cuánto? Yo puedo plantar en mi terraza papas, pero ¿cuánta papa me va a dar? ¿Dos o tres papas por cada mes? Si plantás morrones ahora, te puede dar mucho, ¿eh? Sí, también. 70, pero, 80 pesos el kilo. Sí, claro, pero no hablo de plata, sino de lo comer. Yo he tenido experiencia de papas que salen solas, pero dan dos o tres papitas. ¿Y cuánto? ¿Qué voy a tener? ¿La terraza llena de papas? No tiene sentido. Bueno, hay... Pero sí está bueno como para probar el ejemplo y, para entender. Y la cotidianidad de producir, porque en las ciudades somos seres consumistas nomás, hace un contraejemplo en muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Y impacta también, ¿no? Hay que pensar porque uno solo levantó tres papas, es como que... No, pero igual aparte la experiencia es impagable, es buenísima. Pero por ejemplo, yo puedo tener orégano, tengo una planta, una mata de orégano bárbaro, tengo otra de menta, de hierbabuena, en un momento tuve perejil, ahora no lo tengo... Y cada tanto aparecen cosas que dices, bueno, esto puede ir. Y si todos tenemos un espacio donde podemos hacerlo, quizás empecemos a compartirlo. Ah, yo tengo orégano, vos tenés perejil, bueno, dale. Cebolla verde, ah, yo tengo ajo, bueno, dale, pum, pum. No es fácil organizarlo tampoco. Los tiempos no nos dan, siempre vemos esto, ¿no? De que andamos corriendo, de que hay horarios. Y muchos pensamos, me incluyo por eso, que trabajando más uno va a generar más dinero, por ejemplo, pero... No es que trabajando más, o sea, seguramente vas a gastar más dinero, sobre todo, no que vas a generar. O sea, también esas las ideas del consumismo que estamos presentes, que uno puede trabajar mucho menos tiempo y gastar mucho menos dinero y vivir de una forma mucho mejor. Pero el sistema y todo, incluyendo varios de los sistemas propuestos en la sociedad, no solamente el capitalismo, proponen eso, trabajar lo máximo posible y rendirle al otro lo máximo posible y no tener tiempo para uno, claro, ni para organizarse, ni para cosas que no tengan un valor económico real, ¿no? Por eso también la lectura y... O sea, como que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser esporádico. A mí lo que me sugiere lo que estamos planteando es que hay un mínimo que no podemos renunciar. Hay un mínimo común de lo que estamos hablando que sería... ¿cuál es la base para estar reunidos? Y es que tiene que haber una mínima voluntad de que querés transformar. Uh-huh. O sea, si no tenés ese bichito, tampoco te acerques. Porque si no parece que medio nos ponemos melancólicos, onda, bueno, ¿y qué pasa? Que no hay convocatoria, qué sé yo. Y en realidad me parece que lo que tendríamos que hacer es volver a levantar alguna bandera. Y la bandera es... Tiene que haber un cambio. O sea, todo siempre tiene que haber cambios, porque no nos podemos quedar en el mismo lugar. Y todo cambia, nosotros, la sociedad también tiene que cambiar, la tenemos que estar pendientes de transformarla. Sí, pero este grupo especialmente tiene esa proclama, digamos. Yo cuando si me acerco a un grupo así... es porque voy a encontrar algo de respuestas o de prácticas que no la encuentro en otros lados. Entonces por ahí también tenemos que empezar a trabajar un poco cuál es la oferta, qué es lo que ofertamos. Sí, en contraposición al capitalismo. Claro. Y al patriarcado. Y además que... Bueno, si estás tan cómodo con tu Netflix o no sé, bueno, quédate ahí, pero despertar el deseo desde otro lado, porque, y ya te digo, lo mínimo es que te tiene que interesar cambiar algo. Decí vos qué querés cambiar. Yo, por ejemplo, tengo claro que a mí no me sirven ciertas cosas, como acabo de decir, ¿no? Si no siento que hay como un bienestar que puede ser dentro de la familia, dentro de la misma persona o dentro del grupo. Soy muy crítica en ese sentido, que cuando hay malestar me pongo mal y tengo ganas de dirigirme a eso. Y otra gente, como lo vi en el conversatorio, ¿no? Te va a hacer una comida que es fantástico. Vos decís, ¿cómo lo hace? O sea, hay mujeres que tienen mucha habilidad. ¿Te acordás que traían pastas y cosas? Y bueno, nada, como que cada uno también tendría que ser capaz de decir, bueno, ¿qué quiero aportar en este grupo? ¿Qué puedo...? Sí. ¿Qué me puede sorprender? ¿No? ¿Qué me puede sorprender? Y repito que lo del sinceramiento,

Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. A todos los compañeros de la APO, a todos los compañeros del magisterio que están en las diferentes tomas, a la altura de Calixtaque Cabrera, hay una camioneta con gente encapuchada. Para estar pendientes, estar alertas en el transcurso de lo que es esta noche. Pasar la información, mañana 20:45 en Radio La Tribu va a haber un cine debate, pero no tengo acá, lo voy a subir a El Zapata porque no tengo acá el nombre de la película. Lo organiza y convoca el grupo El Refugio, que vinieron acá a la radio. ¿Lo tenés? Ah, ese, sí, decilo. Una historia banal de 2014 es la película. Mañana o será en francés. Sí, no tengo idea. Histoire banal. Puede ser, claro. Sí. ¿Y qué dice? A ver. A ver, para. Cine debate del refugio en La Tribu. Martes 14 de junio. Director Audrey Strougo. Y dice que la sinopsis es: una joven mujer de 32 años con una vida activa, simple y agradable se prepara para mudarse con su novio. Pero una noche todo va a dar la vuelta en pocos minutos. Dice el autor: estoy convencida de que el cine es también un arte de denuncia que puede contribuir a mover las cosas. He querido filmar el mal invisible, que corroe y que destruye. Esa dice la autora, ¿no? Y bueno, cuenta del refugio, que es una colectiva que desde hace 3 años lucha contra las violencias a las mujeres. Así que entonces mañana, martes 14 de las de junio, en La Tribu. ¿En qué horario dijimos? Ay, si alguno viene, 20:45. Avise, vamos a estar ahí. Yo voy a ir, tengo bien. Que hacer una espera larga, pero voy a ir. 20:45 a 23. Muy en el bar La Tribu, Lambaré 873, acá cerquita. Bueno, ese es un aviso como para que tengan en cuenta. ¿Qué más? ¿Teníamos algo más que estábamos diciendo que íbamos a charlar o cerrar? Yo quería cerrar con este tema personalmente, que también dentro de lo que son las movilizaciones sociales en pos de un cambio, también existe un cierto punto de escepticismo que nos van generando y se va generando solo también, que es que el cambio no llega, que el Mesías de la revolución no está, o sea, el Mesías como una semilla así, que genera mucha desesperanza, ¿no? A veces que no es el momento, que no va a ser el cambio, de que la justicia está podrida, que la sociedad está podrida, y que muchas veces reclamar por algo frente al Congreso, frente a la Casa Rosada, no va a servir de nada, porque vivimos en un estado que siempre, nunca ha cambiado, que durante que los cambios han sido mínimos, que nos han cambiado de color, pero no de modos, y que seguimos siendo muy oprimidos. Y muchas veces choca todo, o sea, todo el discurso positivo de que sí se puede, de que sí puede haber un cambio, a la realidad, ¿no?, que vivimos, y a veces es mejor poner Netflix y desconectarse un poco que pensar que realmente un día llegará el cambio, así como organizados y todo, de espontáneo. De todas formas parece muy... muy así utópico, muy en el horizonte. ¿Qué pensás, Norberto, de eso? No, que sí, que pasa eso. Me acuerdo que en el 2001 a mí me agarró así, escéptico. Yo pensaba que, a pesar de que había la gente en la calle, que empezó a ir a Plaza de Mayo, que empezaron a circular, digo, bueno, pero esto, ¿qué puede pasar? Un montón de gente, todo como que desconfiando que podía pasar, incluso lo que pasó, ¿no? Más allá de que algo terriblemente grande, ¿no? El evento en sí, como movilización tan grande, tan popular y tan marcada y con consignas claras, ¿viste? Me superó. Yo estaba en otra. No fui a la calle al toque, ¿no? Muy loco. Yo quiero decir lo que me sugiere lo que decís. Quizás lo que habría que cuestionar es esta cosa, por un lado, mesiánica y utópica. Esas dos palabras me parece que hay que cuestionarlas. Quizás en eso es lo que no sucedió, pero por ahí si nos podemos correr de esas cosas tan idealistas, nos agarremos de otra tabla de salvación. No sé, pensé eso, ¿no? Cuando te escuché hablar, pensé que sí, no, como algo utópico no sucedió y no sé si va a suceder. Pero saliéndose de esas grandes metas, que es una de las preguntas con las que cerramos siempre, ¿no? ¿Crees en la revolución? Bueno, la revolución así, quizás hay que seguir discutiéndolo. ¿Existe la revolución así como la cosa utópica ya en el horizonte que va a venir? O no sé, no, nada. O esto de la convivencia, ¿no? Así como gran meta, esa gran revolución y de paso las revoluciones diarias, simples, cotidianas, sí, visibles, ¿no? Tal cual. Porque uno no deja de pensar en esto de una sociedad diferente, en lo macro, ¿no? Te agarra un poco de escepticismo, como decís, cuando decís, pero mira, esta gente, lo que están ahí en el feudo ese, o incluso las villas que no quieren saber nada de, ¿no? Como que siguen machacando con sus punteros, con la droga y con esto, como que nada cambia. Y la fuerza de seguridad, por otro lado, metiendo ahí, los medios de comunicación, todo parte de una misma maquinaria así de engaño, ¿no? Sí. En nuestro interior sabemos, a veces uno se ilumina un poco, ¿viste? Ven, sí, y decís, ah, pero mira cómo le re acá, ¿por qué no hacemos esto y vamos a lograr? A veces por ahí no hace falta tener tampoco esperar resultados, ¿no? Simplemente el hecho de moverse en sí implica una cosa diferente, ¿no? Me acuerdo siempre un ejercicio que hicimos en la olla un par de veces, que es muy lindo en el sentido de lo que es el poder hacer algo. Que consta de, en una silla en el medio se sienta alguien y entre cuatro personas tratan de levantar la silla con los dedos así de abajo de la silla y no se puede, por más que la persona no sea muy pesada. No tenés la energía suficiente, no da. Pero se empiezan a dar vueltas, claro, se va hacia un lado dando varias vueltas y en un momento dado alguien coordina y dice, bueno, ahora, y levantamos y enseguida el toque se levanta, aunque la persona pese 200 kilos. ¿Sí? Y nosotros lo usábamos para decir, bueno, frente a todos los quilombos que tenemos, frente a la falta de organización, frente al tarifazo, al impuestazo, a la represión, ¿cómo hacemos? ¿No podemos? Bueno, veamos si no podemos. Nosotros creemos que no. El no ya lo tenemos, ya está esto que no se puede hacer, no se puede levantar. Pero si nos organizamos, ponemos una dinámica, vamos todos para el mismo lado y hacemos esa sinergia, cambia. No es magia igual, ¿eh? Es una ley física. Mirá vos. Qué bárbaro. Sí, está bueno cada tanto recordarlo eso y hacerlo quizás, ¿no? Sí. Poner el cuerpo. Eso venía pensando estos días, ¿no? Hay que hacer un montón de cosas que teatro, una murga que hicimos en la olla, tantas cosas. Y ahora estamos como caídos, ¿no? Que hay poca gente y todo. Pero bueno, por ahí se renueva, por ahí sale de nuevo. Aunque sea ya volver a hacer el guiso y aunque sea más chico, es una punta, ¿no? Ahí un par de personas en Facebook ya comentaron. Es un montón, claro, comentaron, bueno, sí, no, la lucha no se acaba, no se sigue. Yo que viví el momento que se estaba terminando, escuchar que vuelven a plantear que la olla, que la fotito, te digo que es emocionante. Es que yo creo que se trata de que cada vez volver a ponerse de pie. O sea, algo mucho más chiquito que la grande... Ya te digo, lo que está cayendo es la idea de ideales. La lucha como algo ideal, así... El telos, la vamos a seguir lo del patriarcado. Dale. Porque en realidad, yo personalmente los dejo con esto. Desde el psicoanálisis, lo que se dice es que ese hombre ya cayó. La figura del hombre con su autoridad ya cayó, pero ya hace mucho, ya hace 20 años. Y se dice con una fórmula que es el otro que no existe, el otro con mayúscula, el otro que no existe. Ya no está el otro. Entonces, como no está, cada vez tenés que volver a levantarte, y me parece que es lo que estamos tratando de hacer. Uh-huh. estamos tratando de bajar un poco toda la depresión que te genera el fracaso. Pero bueno, acá concretamente estamos nosotros tres y la estamos pasando bien. Y bueno, desde ahí uno, como vos decías, ¿no? Enchufás una energía y eso después funciona. Sí, aparte no te queda otra. Yo siento que hay una necesidad fuerte de pelearla y de volver a eso una y otra vez. Sí, sí. Bueno, sigamos conversando. Sí, claro. ¿No? Está bueno. ¿Será la semana que viene? Bueno, el lunes no, el lunes que viene es feriado, así que no tenemos radio, seguramente pasaremos a algún programa anterior. Pero bueno, igual seguimos acá firmes y sí. O doblados. Pero... Bueno, gracias por estar allá. Manden mensajes, che. Cuesta eso todavía también. Sí, cuesta. Bueno, nos escuchamos de nuevo cuando sea. En 15 días. En 15 días. ¿Cómo andás, men? ¿Qué haces, Master? ¿Cómo estuvo el show? Al principio medio heavy, loco, pero después se puso recontra power. Te traje el merchandise. ¿En serio, loco? ¡Qué flash! ¿Te parece que va a andar? ¡A full!